CW35, Radio Paysandú, 1240 de amplitud modulada. Desde Paysandú, República Oriental del Uruguay. La radio amiga, las 24 horas. Calzados Manon trae para vos siempre lo mejor. Vení a conocer las últimas colecciones de moda e indumentaria deportiva de las marcas internacionales más buscadas: Diadora, Lotto, Pony, Fila y mucho más. Artículos de la más alta calidad y precios increíbles que solo Manon te puede ofrecer. Visítanos en 18 de julio 1183. Calzados Manon, desde 1975, la opción diferente. Si tenés un viejo refrigerador y pensás renovarlo, aprovechá el plan recambio de refrigeradores edición 2021 de La Suiza. Tomamos tu unidad usada en funcionamiento como parte de pago, la cual será donada a instituciones sociales de Paysandú. Amplia financiación hasta en 24 cuotas sin recargo o con el mejor precio contado. Y además, participás del sorteo de un refrigerador James de acero inoxidable con freezer frío seco y dispensador de agua. Mueblería Suiza, 19 de abril 927, teléfono 472-25142. Visita nuestra página web www.muebleriasuiza.com. Y por la plata, no se aflija. Promoción exclusiva para refrigeradores con freezer frío seco sin obligación de compra. Por trabajos de imprenta, no lo dude. Imprenta Comas, 150 años acompañando el crecimiento de Paysandú. Con seriedad, experiencia, puntualidad y, por supuesto, el mejor precio. Imprenta Comas, una excelente opción al momento de imprimir sus trabajos. Comepa cuenta con un servicio de cesación tabáquica con un alto grado de éxito, además de un equipo cardiovascular multidisciplinario que te ayudarán a mantener un excelente estado físico. Comepa es un centro de atención regional en salud. Durante el mes de noviembre, las personas con último dígito 1 en su cédula de identidad podrán afiliarse a nuestra institución. Comepa, el mejor lugar para atender tu salud. Panadería y bizcochería Salazar con tartas de zapallito, de puerro y queso, de pollo, caprese, napolitana, pascualina, jamón y queso, vegetariana, agridulce, gallega, budín inglés especial, budín inglés, pan dulce común, sándwiches surtidos, bolevans, jesuitas y tarteletas. En panificadora y bizcochería Salazar, Montevideo y Sarandí. Seguimos aquí en la mañana de la radio, hablábamos de los temas de seguridad social ya desde hace algunos días. Hoy tanta intensidad con las entrevistas que, bueno, venimos con retraso para hablar con Marita Rodríguez, que integra el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, pero la recibimos ahora. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura, como siempre un gusto con la radio tuya y tus oyentes. Bueno, tenemos ahora un panorama bastante cambiado en lo que significan los directores sociales. Se confirman los que representan a los trabajadores a los pasivos, ingresa el Movimiento de un Solo Uruguay en representación de las empresas, se está aguardando la promulgación del decreto por parte de la Corte Electoral para que asuman en la mesa del directorio. En el medio de la cuestión, cerrando un año donde ya está el informe con las recomendaciones del Comité de Expertos en los Temas de la Seguridad Social con la firma del doctor Rodolfo Saldain, llegando ya a la mitad de diciembre con lo que va a significar hacer un receso parlamentario, que empiecen a funcionar las comisiones permanentes, receso además veraniego, empezar en lo que significa ya a mitad de febrero una nueva actividad parlamentaria, en el medio la intensidad que va a adquirir el referéndum por 135 artículos de la ley de urgente consideración y una campaña que está intensa donde los temas de la seguridad social no van a estar, Marita, por eso es un somero resumen de los próximos días que se vienen, que van a ser por lo menos 2 o 3 meses de aquí adelante para definirse en un referéndum el último domingo de marzo, que va a ser el 27. Exacto, Laura. Bueno, muy claro, tu panorama es así. Está complicado y te agregaría otra cosa, que en el directorio del DPS hace poco menos de un mes cambió lo que se llama el plan estratégico, que viene a ser como la constitución o la Biblia o la hoja de ruta a seguir por los directorios, un plan estratégico que se basaba en los principios de la seguridad social, definía a la seguridad social como un derecho humano fundamental que hoy justamente estamos conmemorando ese día de hace 73 años, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la seguridad social está incluida en esa declaración de derechos. Se decía que el directorio del BPS cambió el plan estratégico con unos cambios bastante preocupantes, poniendo en muchos definiciones y argumentos de la comisión de expertos, te diría que un copia y pega en muchos casos, ya preparándose para implementar la reforma, que lo ponen como seguridad que se va a aprobar, obviamente, pero quitándole calidad y profundidad a lo que era el plan estratégico del BPS, que era muy abarcativo y muy respetuoso de los principios de la seguridad social, que este plan estratégico, por ejemplo, no lo tiene. Y entre otras cosas, el sindicato lo está estudiando pormenorizadamente para responder a ese plan estratégico, que además no participó el sindicato, porque esta dirección del BPS, desde el primer momento le dijo al sindicato que no iba a cogestionar con el sindicato, y decirle a los oyentes y a ti que el plan estratégico, que hace muchísimos años que se trabaja en el BPS, se trabaja siempre en un taller muy profundo y muy muy interactivo con el sindicato, con toda la directiva del sindicato y con todo el directorio. Y de ahí sale el plan estratégico, en un equilibrio de necesidades y apostando a la mejora de la gestión, a los usuarios. Y dice, bueno, este plan estratégico se hizo a puerta cerrada, solo con el directorio, y eso ya implica un cambio bastante importante y preocupante, con el cambio, por ejemplo, de autoridades que ingresan solo Uruguay, nada menos que en la parte de la parte empresarial. Así que complicado el tema, nosotros terminamos el año con muchísimo trabajo. Hoy tenemos una concentración en la explanada del BPS a las 17 horas, con una amplia convocatoria, por suerte en estos últimos tiempos, a raíz de que el PIS-CNT aprobó por unanimidad el proyecto alternativo de reforma de seguridad social de ATCS. Están convocando los sindicatos, FUBAN, varias organizaciones sociales, y el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social ha dado algunos pasos importantes, digamos, en profundidad y digamos, en más personas y más organizaciones. Pero eso no quita que debamos seguir, como tú bien lo decías, haciendo un trabajo, pero así, boca a boca, codo con codo, porque falta muchísima información a la inmensa mayoría de la población. Muchísima gente no sabe, no tiene idea de lo que se viene con la seguridad social. Ayer estuvimos en la concentración, en la marcha en contra de la prisión domiciliaria de los genocidas. Había un montón de gente. Aprovechamos, estuvo un movimiento presente, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Se repartieron más de 1,000 volantes. Y bueno, con cada volante hay que hablar con las personas, y realmente las personas que, justamente las personas que están en esa marcha, son personas generalmente politizadas, informadas, conscientes. Bueno, la gran inmensa mayoría no tienen la menor idea de la seguridad social, no tienen idea, y se preguntan preocupados por qué no están en los 135 artículos que se van a plebiscitar. Y bueno, o sea que terminamos en año, Laura, si quisiéramos hacer un balance muy positivo, porque hemos crecido en conciencia, en información, en llegar a muchos colectivos con muchísima dificultad, además de no poder llegar a los grandes medios. La pandemia en el medio nos dificultó muchísimo la comunicación con la gente, pero también tenemos que ver los resultados obtenidos, ¿no? Porque al principio, y la radio de Paysandú fue una de las pioneras sobre todo en Paysandú, ¿no?, de divulgar todos nuestros objetivos, todas las denuncias que teníamos para hacer, de qué venía la cosa, cuando estábamos anunciando todo lo que la comisión de expertos quería proponer, y finalmente lo propuso, y aún más, apostó a más, como por ejemplo uno de los temas de desarrollar y profundizar el tema de las AFAP, en una, digamos, escandalosa propuesta, porque ni siquiera hacen un mea culpa, un análisis objetivo de lo nefasto que fue y que siguen siendo las AFAP después de 25 años de estar en el sistema, y sin embargo obvian ese pequeño detalle y lo generalizan y lo hacen obligatoria a todos los trabajadores. Por lo tanto, nosotros creemos que hoy va a ser un acto final del movimiento de final del año 2021, pero nosotros ya nos propusimos seguir trabajando a pesar del verano, de la recepción parlamentaria, vamos a seguir trabajando en los colectivos, vamos a seguir influyendo en los sindicatos, en las cooperativas, en todos lados que podamos, porque esto no se puede dormir, porque mucho trabajo nos ha costado hasta ahora, mucho esfuerzo, muchas peleas, también traspasar muchas barreras, ¿no?, que se nos ponen de todos lados, mucho silencio, porque, por ejemplo, eso de que los cinco artículos del 393 al 398 que hablan sobre la seguridad social, la LUC, nadie, ni siquiera el PCNT, el Frente Amplio, sale a decir, como salió a decir en otros temas, bueno, miren, en esto nos mancamos, nos equivocamos, tenemos que luchar por la seguridad social. No fueron incluidos para este plebiscito, pero tampoco se habla de eso. Entonces queda como ahí una zona, digamos, gris, que la gente, cuando uno llega a la gente y le explica todo esto, la gente no entiende, pregunta, bueno, pero ¿por qué no lo pusieron? ¿Por qué no los agregaron? ¿Por qué no hablan de esto? Y bueno, así que tenemos todavía que remontar bastante falta de información, bastante compromiso. Es que esperamos que esa, digamos, esa resolución unánime del Congreso del PCNT, que sí es una resolución unánime, se haga carne, ¿verdad? Se haga carne, se haga militancia, se haga recursos para que este movimiento nacional en defensa de la seguridad social crezca en información y que podamos lograr lo que nosotros nos vamos a proponer como digamos, segunda instancia, como última instancia, llegar a un plebiscito exclusivamente por el tema de la seguridad social en el año 2024. Así que tenemos mucho trabajo por delante, pero bueno, dentro de todo, un balance positivo, porque si miramos cómo empezamos los primeros días de enero de este año, que obviamente nadie, absolutamente nadie, estaba enterado de que había una comisión de expertos que estaba elaborando una reforma de la seguridad social absolutamente nefasta, que a su vez había un sindicato de los trabajadores de la seguridad social que ya tenían un proyecto alternativo terminado, trabajado, un proyecto que es solvente, que es responsable, que fue trabajado con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, teniendo en primera mano todos los problemas de la seguridad social, porque somos los que manejamos la seguridad social en todo el país, y un proyecto viable, un proyecto que es posible, no es una utopía, es posible, poder ejecutarlo, pero claro, acá se pone en juego, Laura, una cosa que termina siendo la esencia de esta lucha. Acá está la lucha de clases, y hay una ideología del poder dominante que se expresa a través de esa reforma de la seguridad social, claramente la ideología de clase, y bueno, y hay otro proyecto también ideológico de clase, de la clase trabajadora, y así se lo hicimos saber a la secretaria de Presidencia cuando nosotros entregamos el 3 de noviembre el proyecto alternativo de los trabajadores. Acá no podemos hablar de simplemente de un proyecto técnico, los dos son técnicos, los dos, porque los dos tienen economistas, sociólogos y gente que tiene experticia en el tema. Te diría que más del lado de los trabajadores que del otro lado. Pero acá lo que se enfrentan es dos ideologías totalmente opuestas. Y eso hay que hacerlo entender a toda la gente. Manita, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, y a la audiencia. Gracias. Muy amables como siempre. Gracias, gracias. La palabra de Manita Rodríguez integra el movimiento en defensa de la seguridad social.